Hola y bienvenidos un lunes más a Ahora Tú Cuentas. Así que os damos la bienvenida si es la primera vez que nos escuchas. Y si ya nos has escuchado más de una vez, también nos animamos a que te quedes con nosotros, porque hoy tenemos muchas cosas que ofrecerte. También saludamos desde aquí, desde estos micrófonos, a la persona encargada hoy de los aparatos técnicos de sonido. Así que damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro otro compañero, Juan Simón. ¡Muy buenas tardes! Y también permitirme saludar a la voz cautivadora de esta tarde y de nuestra compañera, que ya sabemos quién es, Almudena Ojeda, que viene guapísima, así que muy buenas tardes, qué Almudena. ¡Qué pelota! Mira lo que dice Juan. Ya, yo veo. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y para terminar, y como siempre, reciban un cordial saludo de su siempre amigo José Familiar. Así que muy buenas tardes a todos. Ahora llega el momento de decir que tenemos en Ahora Tú Cuentas, y es que hoy vamos a tener toda la actualidad sobre discapacidad. Intentaremos tener nuestro tema de la semana y hablaremos también de cine. Y todo esto lo acompañaremos con unas notas musicales. Así que comenzamos hoy la edición de Ahora Tú Cuentas del día 13 de diciembre de 2010 con un poco de música. ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño? Como yo. ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Y escuchamos a Carlos Baute. ¿Quién te quiere como yo? Salió el 3 de octubre, lo sabías, Almudena. Sí, lo sé. Me gusta esta canción, tiene mucho ritmo ahí. Te encanta. Muy discotequera, muy bailable. Yo se la quiero dedicar a alguien. ¿A quién? Se lo voy a dedicar a todas las personas que han hecho posible este programa de Ahora Tú Cuentas. A todas las chicas, para que veas. Toma ya, toma eso. Mira, bueno, Juan, se pone celoso, que está jugando con el mango de la silla. Es que es increíble. En fin, José, se lo dedicas a todas las chicas que han hecho posible Ahora Tú Cuentas. Y también se lo vamos a dedicar a nuestra compañera Almudena Ojeda, que la tengo ¿Quién ya es aquí esa? Hoy. ¿Quién es esa? Aquí, ¿vale? Y a Juan le dedicamos la siguiente, ¿te parece guay? Es que Juan, si no es Chayanne. Si no es Chayanne, no se conforma. Bueno, pues os dejamos. ¿Sabes que Juan baila salsa? Bueno, ya te lo contaré en otro momento. Bueno, ya me lo contará. Bueno, pues nada, escuchamos a Carlos Baute y ahora sí vamos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora Tú Cuentas hablaremos de derechos humanos y también vamos a hablar de autismo sobre el arte. Así que comenzamos. El 20% de los discapacitados no pueden salir de casa. La discriminación, la falta de ayudas y el incumplimiento de los derechos que sufren los discapacitados en España se muestran en el informe de derechos humanos y discapacidad presentado en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, con el motivo del Día Internacional sobre los Derechos Humanos. Este estudio es una alternativa y a la vez un complemento al que ya ha enviado la ONU por el Gobierno y tiene como finalidad a analizar si se aplican y respetan los principios incluidos en la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Personas con autismo hablan de arte. En la Fundación Orange y la Asociación Argaldini promueven el programa Hablando con el Arte, que acerca a las personas con trastornos del espectro del autismo al mundo del arte y a la cultura a través de la educación emocional y la creatividad. El programa combina la actividad en los propios museos con la creación artística, en la que los alumnos reproducen y versionan las obras de arte que trabajan en los museos, así como llevan a cabo sus propias obras partiendo de la experiencia de sus vidas. Un lunes más, concluimos con toda la actualidad sobre discapacidad. Nosotros continuamos en Ahora Tú Cuentas y lo hacemos con buena música. Y continuamos con música de baile de Alizai. No sé si te acuerdas tú de esta canción. No, yo no me acuerdo. 2003 ya me queda muy lejos. Es que te quedas lejos, ¿eh? O sea, empezando yo a salir ya en aquella época. Uh-huh. Yo soy muy joven. Se la vamos a dedicar a nuestro compañero Juan. Y ahora sí, a todos los chicos. Y antes la canción la hemos dedicado a las chicas. Ahora se lo dedicamos a todos los chicos que han compuesto Ahora Tú Cuentas. Así que nada, esta canción de Alizai, dile tú el título, ¿ok? No. Vamos a ver. Juan. Yo lo voy a decir. Es que de verdad que no me encuentro yo muy bien de la garganta. A ver, me parece que mi... I am not 20. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, te oís. Un poquito bajo. I'm not 20. Muy bien. Vale. Un aplauso. Solo uno, por favor. Vale, pues nada, os dejamos con esta canción y a la vuelta el tema de la semana. A pie de fondo. Y hablando de todo un poco, cuando suena esta música es turno en Ahora Tú Cuentas de tener el tema de la semana. Así que yo te vuelvo a preguntar qué nos tienes hoy preparado, José. A ver, que me invento yo ahora porque no he hecho nada. ¿Perdona? ¿Qué decías? Simplemente que me estaba fijando lo bien que te sientan los cascos encima de la cabeza. Tú algo quieres y no sabes cómo decírmelo, así que déjate de tanto piropo porque llevas una tarde que me estás poniendo colorada. Guiller, qué sorpresa, qué alegría me da de verte. Hey, ¿qué? ¡Qué entusiasmo! Vamos, lo que faltaba por ver. Encima que lleva aquí un rato Guillermo, que no se para quieto, no te fijas en él. Tú, José, estás muy mal. Debe ser que es lunes. A ver, Guiller, ¿qué te pasa que te veo yo con cara triste? No, bueno, vamos, yo venía a contarte una cosa, si no molesto, ¿eh? Que el último que yo quisiese sería molestar. ¿Qué vas a molestar, tío? Si tú nunca molestas. Además, mientras estás aquí, así veo cómo se puede ser del paso, porque no he traído el tema de la semana. Por eso venías tú esta tarde así, diciéndome qué guapa vienes, esa mirada tan dulce, porque no tenías la suficiente cara de decirme que no has hecho nada para tu espacio. Pues sinceramente es cierto, pero yo estoy pensando que no tienes que motivos para enfadarte conmigo, porque la responsabilidad de ahora tú cuentas es mía y no tuya. Ya, pero sí es tuya. De vez en cuando podrías traer el tema de la semana hecho, que hace 2 semanas fue un cachondeo lo que hablasteis aquí de sexo. Oye, vamos a ver, vosotros dos, ¿me queréis prestar un momento de atención? Que lo mío es muy grave, en serio. A ver, Almudena, pues si lo sabes hacer tú mejor, pues hazlo tú. Pues claro que lo podría hacer yo mejor que vosotros tres, que parecíais que os habíais juntado aquí como si esto fuera la tasca del pueblo. Vamos a ver, vosotros dos, ¿me queréis hacer caso un momento? Que es muy importante lo que me pasa. Bueno, dejamos de discutir e intentar hacer el tema de la semana. Pues lo veo difícil, porque si no has traído nada... Me ignoráis y me estáis matando. Y dejamos intervenir a mi queridísimo amigo Guillermo. A ver, querido amigo, ¿qué te pasa? Vamos a ver, José, ya por fin. Te advierto que es muy grave lo mío, ¿eh? Además, no sé si lo voy a hacer porque paso de que os riáis de mí. ¿Qué no nos va? ¿Para qué nos vamos a reír? Además, si es grave para ti, pues también es grave para nosotros. ¿Verdad, Almudena? Claro, Guillermo, sabes que tienes todo nuestro cariño y confianza. Joder, es que me da vergüenza, porque es un poco fuerte y paso de que me quitéis la reputación que tenéis sobre mí. No te preocupes, Guillermo, que para mí siempre seas el jefe, vamos, el mandamás, el que dirige la orquesta de la radio. No digo de la radio. Venga, no te enrolles y cuéntanos lo que te pasa. Bueno, vamos a ver. ¿Te acuerdas de lo que hablamos hace un par de semanas sobre una chica en silla de ruedas que está viendo con ella y todo eso? Sí, de eso sí me acuerdo. Pues que al final entré el día del derbi, no sé si te acordarás, en el partido del Barça-Madrid. Sí, en el que os metieron 5-0 los del Madrid. Bueno, sí, eso también. Pues que me acerqué a la chavala en silla de ruedas y... ¿Y qué te pasó? Cuéntame. ¿Hay feeding? Pero serás cotilla, José. ¿Cómo te lo va a contar lo que pasó? Eso es su vida privada y en la radio pues sería pública. Pues esto es exactamente lo que quería hablar. Porque es que a mí nunca me habían dicho, no sé, cosas como lo que me dijo esta chica. ¿Y qué te dijo? Porque nos tienes a todos en tensión. Vamos, seguro que le dijo, eres el hombre de mi vida y ya que te has acercado a mí, pues quiero casarme contigo, aunque lo veo un poco improbable. ¿En serio, Guille? ¿Qué te dijo eso? ¿No? Lo que ha dicho el modelo. No, básicamente no, pero bueno, si quieres te cuento la historia desde el comienzo, ya que como veo que hoy tampoco tienes tema de la semana, pues mira, ya si me aconsejas, porque me siento un poco mal, macho, estoy un poco hecho polvo. Eso, tú encima anímale para que no haga el tema de la semana, que hoy por ti, mañana por Juan y otro día por mí, nunca vamos a saber lo que es el tema de la semana en tu programa. Mira que eres alarmista, Almudena, pero si el chico tiene ganas de desahogarse, que lo haga. Bueno, vamos a ver, os lo voy a contar. Pues hace un par de semanas, cuando salía yo de la radio, me encaminaba yo solito hacia mi piso de soltero y vi a la chica esta en silla de ruedas que a mí me gusta tanto y que, bueno, es que la niña está tremenda, hay que decirlo. Oye, Guille, no babees tanto que vas a fastidiar los micros y la espuma de los micros la hemos cambiado hace poco. Parece que esto se pone interesante, tú sigues contando. A ver, bueno, pues la vi. Y puse en prácticas mis armas de seducción, ya sabes, una mirada penetrante y una sonrisa profiden. Y cuando ya creí que la tenía casi a punto de caramelo, pues eso, me acerqué a ella. A ver, Guille, lo estás explicando como si fueres un chulo piscina, así que se liga a cualquier mujer que se lo propone. Pues es que siempre he ligado con quien he querido, la verdad. Pero esta chica, al acercarme a ella y decirle mi famosa frase, que nadie se resiste, por cierto, pues me dijo que tal vez... Para un momento, pero tienes una frase mágica para ligar. Macho, es que sin lugar a dudas tú eres mi ídolo. No eres un playboy ni un gigoló. Eres el Superman de las mujeres. Anda, que tú también te pasas 5 pueblos. Tú sigue llamándole así que al final se lo va a creer. Bueno, sigo. Pues como os estaba diciendo, mis trucos de seducción no funcionaron porque me dijo que tal vez... Espera, un momento, que te desvías. ¿Cuál es la frase esa tan espectacular que tienes para ligar? Porque la voy a apuntar a ver si a mí me da resultado. Yo me desvío, José, que yo me desvío. Si sois vosotros dos los que no me dejáis explicarme. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde iba? En fin, bueno, pues cuando me acerqué a ella, me dijo que tal vez podríamos ser amigos, porque no le interesaba tener ninguna relación conmigo, porque seguramente no podría darle lo que ella quería. Qué forma más buena de darte calabazas, Guillermo. No sé qué frase le dirías, pero la chica se puso en su sitio. Pues no os burléis, porque a mí la chica yo creo que me gustaba, y además es la primera persona que me da plantón. Siempre he sido yo el que he dicho que no, para que sepas. Lo que estás diciendo lo dices en serio, o más bien para quedarte con nosotros dos, ya que a mí me parece que te han tenido que dar alguna vez calabazas. Pues no, esta ha sido la primera vez y me ha dolido, ¿eh? Me ha roto el corazón. A ver, Guillermo, vamos a hacer una cosa. Imaginemos que una chica con discapacidad se acerca a ti y te pide salir, que está en silla de ruedas y la verdad es que la chica no es muy guapa. ¿Tú cómo la dirías que no te apetece salir con ella? No sé, pues yo le diría que no, que además tengo novia, aunque sea mentira la verdad, pero bueno, al menos un libro de ella. Bueno, la chica te dijo que no le interesabas, pero no intentó herir tus sentimientos. Lo que queremos decir es que las personas con discapacidad somos igual que una persona que no tiene ninguna discapacidad. Que tenemos sentimientos y aunque las limitaciones que tengamos somos igual que una persona que no la tenga, es decir, que podemos tener deseos, sentir, imaginar, emocionarnos, igual que una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad o dificultad física. Sí, que todo eso que tú dices está muy bien, pero a mí esta es la primera vez que me han plantado y encima delante de mis narices y me jode. Pero bueno, otra cosita, ¿a qué se refería con eso de que yo no puedo darle lo que ella está buscando? A ver. Pues no sé, a lo mejor es que se ha podido referir a que no le puedes dar comprensión o ayudarla, o a lo mejor ahí pensaba que en la situación que tú le entraste a la chica, que lo hiciste por lástima, tal vez, o que no va saliendo contigo. Hay infinidad de razones, tío, y además que yo no soy adivino. Por cierto, ¿y qué le dijiste a la chica para que te dijera tal vez? Pues a mí me gustaría conocerla y tal vez podríamos hacer algo los dos solos, no sé si me entendéis. Hombre, siempre estáis pensando en lo mismo, que hacerlo, y si te he visto, no me acuerdo. Pues no es eso lo que tú piensas, mal pensada. Es simplemente, pues ese, conversar. Pero me dijo que a ella que no lo entendería. Tal vez por su situación en la que está, a lo mejor pensó que no era lo más indicado de estar contigo. Porque también en una relación de pareja hay que ponerse en la situación de la otra persona y comprenderla. Y ella, aparte de la vida normal que realice, tiene dificultades y puede ser que en ciertos aspectos necesite ayuda de tercera persona. Y te dijo así esa respuesta sensible. ¿Y por qué puede tener ayuda de terceras personas? Existen muchas discapacidades que te dejan en una silla de ruedas. Las enfermedades degenerativas por causas de accidentes también. Y así podríamos estar enumerando bastantes. También ayudas a terceras personas significa que para algunas cosas necesita ayuda, por ejemplo, para ducharse o para cambiarse. Eso depende de cómo sea su discapacidad. Pues podemos ir concluyendo el tema de la semana diciendo que las personas con discapacidad pueden sentir, amar, disfrutar, reír y hacer lo que una persona sin discapacidad, pero que las cosas les cuestan más hacerlas y que al final lo pueden conseguir realizándolo. Eso podemos decir que es la superación diaria de cada persona. Qué bien te ha quedado esa última frase, Almudena. Pues sí, la verdad es que como no lo he pensado, me ha salido tan bien. Y, oye, Guillermo, una última cosa. Por cierto, ¿cuál es esa famosa frase? Joder, José. Mira, espera. Te la paso escrita que no quiero que se entere nadie de la audiencia, ¿eh? Y antes de que se me olvide deciros una cosa que me ha dicho Juan, que os diga a los dos que está preparando una fiestecita, que con cuántas personas lo hacéis. ¿Qué fiesta? Yo no sé nada de ninguna fiesta. Y además, a mí no me ha dicho nada y ya acabo de ver. Eso, ¿qué fiesta? Yo no sé nada de ninguna fiesta. No sé. ¿Estáis hablando de alguna fiesta en concreto? No sé. Me niego a continuar hablando de esta fiesta. Ah, vale, sí, ya recuerdo. ¿La fiesta esa que dijimos hace un par de semanas, aquí ibas a hacer de promoción? Pues ahora mismo yo esa fiesta tampoco caigo. José está hablando de la orgía, que la que está organizando Juan. Ah, es... Sí, sí, sí, me ha dicho que sí, hay que hacer cartelera, no sé, algún anuncio o algo por el estilo para la festecita esa, ya sabes, José. Vosotros sabréis que lo vais a organizar vosotros. Por cierto, Almudena, tú también te has apuntado. ¿Qué dices? No, además yo para ese día tengo plan. Pero sí, todavía no te hemos dicho cuándo lo vamos a hacer. Da igual, pero que yo paso de hacer esas cosas con vosotros. Te has visto, José, he perdido todo mi sex appeal. Porque todo el mundo me dice que no últimamente. En fin, por cierto, José, toma la frase, guárdala como si fuese esto oro, ¿me entiendes? A ver, yo creo que esta frase es una verdadera chorrada, la frase que me ha puesto aquí. Pero si tú dices que funciona, habrá que probarlo. ¿Y qué dice la frase? Porque al final me está picando la curiosidad. Es que ya sabes lo que ha dicho Guillermo, que no quiere que se sepa su arma de seducción. Está bien, pues continuamos en Ahora tú cuentas con la sección de cine y discapacidad. Espera un momento, Almu, que te quiero decir una cosita. Sí, dime. Ya sé que apenas nos conocemos y que tu mirada dulce y sensual que representa el universo me dice que podemos tener una química especial. Por ello te digo, oye, ¿te apetece salir conmigo? Pues no, la verdad es que no me apetece, por cierto. Eso no será la frase de Guillermo. Sí, era la que a ver si funcionaba. Pues no funciona, no puede así ser. Que ya sabéis, no cambiar de frase porque esa es bonita, pero no me ha llegado al alma. Y como no soy ninguna poeta ni nada romántica, continuamos en la sección de cine y discapacidad. Ahora tú cuentas, quiero seguir contando contigo. Y por eso este año vamos a seguir con la sección de cine y discapacidad. Ya sabes que para intervenir en directo lo puedes hacer a través del teléfono 923-294633. 923-294633. Porque ahora tú cuentas, quieres seguir contando contigo. Cine y discapacidad. Menos mal que es mi último programa porque me estaban diciendo al micrófono cerrado, te vamos a matar. Te colgamos, José. ¿Cómo esto no que sabes? Tu último programa? Aquí el lunes, que la semana que viene se trabaja. No, es que yo tengo unas cosas urgentes que hacer. Sí que estoy de la respuesta idónea. Es que me ha llamado el Rey de España para grabar el mensaje de Navidad. Ah, ya lo sé, sí. Sabía que este año iba a ser grabado. Siempre lo hacen directo, pero este año iban a grabarlo. Sí, sí, sí. Eres un flipado. Enhorabuena, José. ¿Quién es ese? Sube el micrófono, Juan. ¿Qué pasa, que no se me oye bien? No, ahora. Vamos a intentar hablar en los 3 minutos y ¿qué pico? ¿Tres? Y eso te doy. Venga, date caña. Eso sí, pues da. Aquí, dando caña. Empiezas tú. Bueno, empezamos con el cine o ni siquiera. Sí, empieza Juan comentando la película. Si quieres llamar, puedes llamarnos al teléfono 923-294633. Si te das prisa también, ¿no? También, si te das si corres. Pero date prisa. Que me cortan la línea. Bueno, yo creo que lo suyo sería que Juan nos comentase un poco, pues no sé, lo que más le ha gustado de la película, ya que le dejamos un tiempo para que la viese. Juan, coméntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta película? A mí me ha gustado al final, cuando se casa con el caballo. ¿Qué caballo? No lo has visto, ¿verdad? Vaya, no, lo siento. O sea, aplazamos el debate, te damos una semana más y no la ves, ¿te parece, José? Sí, sí, os la comento la semana que viene. Te hemos dado 15 días. 15 días para que te vieras una película. Tío, me la intenté poner a ver cuando estaba enfermillo, ahí con 40 grados. Éramos en la cuatro cama, los que hacíamos este programa. Pero, pues, 40 grados menos. Y 38 en la cama. A ver, las 38 que dijiste ese otro día eran mujeres, ahora no. Ahora son 40. Sí. Pero, ¿y a ti qué te importa? Aquí de la vida personal no hablamos, en este programa de la vida personal no se habla. Bueno, pongámonos un poco serio, porque se está yendo un poco la pinza. Sí, vamos al debate de cinematográfico, sí, volvamos. Os vamos a recomendar que veáis la película, ¿vale? Eso es lo primero que os la recomendamos. Vale, lo haré. ¿Vale? Pero lo prometes. ¿Lo juras, no. ¿Lo juras por Snoopy? ¿Por Snoopy? Por Snoopy, sí. Otra cosa, tío. O poner bragas de Mafalda. Venga, tampoco, va. Es lo que... Es más de los Power Rangers. Bueno, pues íbamos a hablar de la película yo también. Íbamos, pero no sé qué vas a hacer ahora, José. Es que nada, se han pasado los tres minutos ya. Exactamente, nos despedimos. Por favor, Juan. Que hay que ver yo también, dilo tú. Ah, y mi programa de cine, que es los jueves de 10 a 11. Ya que estamos hablando de cine. Vamos a ver, esto me parece una falta de respeto alucinante. Es Oye, que yo promociono la obra a tu cuenta siempre que puedo. Vale, muy bien. Pues para el próximo día voy a intervenir yo en tu programa. Perfecto. Invitado estás. Invitado. Vale, ¿a qué hora dices? Los jueves de 10 a 11. Nada, dice de fiesta de noche. Mira, vieja universitaria. Hizo promoción al final. No, pues nada, esperamos, la escucharemos a la voz tan sensual, a Almudena, a de 10 a 11 los jueves, si nos acortamos. Tenemos canción de despedida, José, tampoco, sí, tenemos, ni eso. Tenemos, ¿sí, canción? Como es mi último programa de este año, 2010, pues yo he elegido una canción de Tennessee. Llega la Navidad, estamos ya en vísperas de navideñas. Eso sí, os espero, aunque parezca que no, en la web www.ahoratucuentas.es.kz. Que nada, que muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este año 2010, que hemos hecho más de 25 programas en todo el 2010, de Ahora Tú Cuentas, ha sido una pasada. Guille ha estado encaminado ahí. Y 25 más para el 2011, José, ¿no? No, 25. ¿Tú crees que nos da tiempo, que sí. ¿Tú crees que nos dará tiempo? Bueno, sí. Pues nada, que muchas gracias a Juan Simón por estar al otro lado, gracias. Nada, hombre. Gracias a Guillermo del Rivero. Un verdadero placer, gracias, como siempre. Gracias, José. Gracias a Oriol Millán por haber intervenido este año en Ahora Tú Cuentas, en la anterior temporada. También agradecemos a todos nuestros compañeros. Almudena Ojeda, que no se me olvida de ti. Gracias, un beso. Y también a Sara Martín, nuestra voz corporativa. Muchísimas gracias a todos. Os esperamos tener de vuelta el día 10 de enero de 2011. Aquí en Ahora Tú Cuentas, si venimos, porque si no venimos, pues no si estamos. Venimos, sí, José. Venimos, ¿no? Pues nada, que muchas gracias, os dejamos con Tennessee, así que nada, hasta el próximo año, felices fiestas y feliz 2011. En fin, este espacio de José familiar cada semana se nos va más de las manos. Aprovechamos este